ustedes el mismo sentir. Sentimientos de Cristo Jesús, que aún con su divina condición no retuvo ser igual a Dios. Y de sí mismo Él se despojó, siervo de todos se volvió. Se hizo hombre, se hizo como tú, y por nosotros se humilló hasta la cruz. Que haya entre ustedes siempre un mismo amor, un pensamiento, un corazón. Por rivalidad, por vanagloria o envidia, que la humildad los lleve a admirar lo superior de los demás. Que nadie busque solo el propio bien, sino el bien de los demás. Jesús, hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios mismo lo exaltó y le ha dado el más alto.